Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Retaguardia. Estamos empezando una nueva emisión aquí en el estudio Víctor Basterra. Esa casi muchacha calcinada. Esa muchachita medio mulata que está, allí es nuestra operadora de siempre. Es la misma, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí, es Natacha Bianchi, que ha regresado, vos decís. Ha regresado. Parece que sí. Ha regresado y su lugar sigue siendo su lugar. Parece en esta radio. Sí. La extrañamos mucho a Nati. La verdad realmente, sí. En todo este mes que ha sido duro e intenso en muchísimos sentidos para nosotros. Así que vamos a tener un programa un poco más tranquilo vamos a poder hablar y que otro opere. Cosa que es sumamente recomendable, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con chicos de escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Estudiar en la ciudad de Buenos Aires, en el país de la revolución educativa, ¿no? Pensé que ibas a decir de la revolución de la alegría. No, no, pero hoy han hablado de la revolución de la... educativa, ¿no? Así que estemos preparados porque se viene aquí seguramente, no tenemos por qué no creer en las cosas que ha dicho el presidente en el día de hoy, ¿no? Seguramente será con tanta felicidad y con tantos globos amarillos como hasta ahora. Sí, sí, yo igual no descarto que Macri haya entendido mal, viste que en un momento se enfervorizó, tuvo como una... motivación de liderazgo. La verdad que no lo vi, me lo contaste vos. Claro, que el tipo gritaba, sí, se emocionó y se puso a gritar enfervorizado mientras los diputados, digamos, del PRO y de Cambiemos y la gente que estaba, los militantes, que no sé si son militantes o funcionarios que estaban allí en las gradas del Congreso, también gritaban enfervorizados, como pasaba en las sesiones anteriores, digamos, pero cambiaron los que están en las gradas. Y Macri lo que dijo allí es que la gente le decía, Mauricio, vos podés, o Mauricio, aguantá, o Mauricio, seguí adelante. ¿Quién le puede decir eso? Digamos, ¿quién? Porque él lo decía como si se lo dijera gente común, ¿no? Y puede ser, ¿no? Por ahí pagó extras. Porque, no, pero lo que digo es, hay nosotros vimos y nos cruzábamos con un montón de gente que lo votó a Macri y que está como empezando a arrepentirse, o algunos que lo dicen, pero seguramente todavía hay un montón de gente que cree que está bueno lo que está pasando, ¿no? Digo, si no, no podría pasar. Hay un montón de gente... Sí, o gente que cree que hay que darle tiempo todavía. ¿Sí? No sé, yo escucho eso a veces. Bueno, no sé. En la ciudad de Buenos Aires es difícil estudiar. Hace mucho tiempo hay problemas con las vacantes. Este año volverá a haber problemas con las vacantes, aunque todavía no estemos hablando de eso. Y las cuestiones edilicias son un gran problema y seguramente seguirán siendo un problema. Vamos a hablar con alguno de los chicos que nos pueda dar cuenta de cómo están las escuelas a nivel edilicio. Concretamente vamos a estar hablando con los chicos del Conservatorio Manuel de Falla, que está en el horno. Que está en el horno como muchas otras escuelas. Uh-huh. Y bueno, y también habíamos anunciado, sobre todo por las redes sociales, a partir de la mañana de hoy, que íbamos a contar con una grata visita aquí en el estudio, con Alika Quinán, que está aquí con nosotros. Y pensaba, antes de saludarte, Alika, pensaba cuando veníamos para acá, que a nuestros oyentes habituales, obviamente no hay que contarles quién es Alika. Y es más, seguramente estaban esperando llegar a las 21 para escucharte. Pero me imagino también que mucha gente de las que nos puede estar escuchando quizás no sepa quién sos. Entonces quisiera saludarte, agradecerte que estés aquí con nosotros, que al fin además nos estamos conociendo después de varias charlas que hemos tenido al aire, y la primera pregunta es difícil, es esa: ¿quién sos? Para quien no te conoce. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Alika? Gracias. Hola, por venir. Jorge. Hola, Fer. Qué momento importante, qué lindo. Yo esperaba mucho este momento de poderlos conocer, de poder compartir un programa con ustedes, y hoy por fin se dio esta, por lo menos por mí, tan esperada oportunidad. Sí, para nosotros también, y además nos pasa mucho con diferentes problemáticas, qué sé yo, con la gente de las asambleas que están luchando en la cordillera contra la minería, que sí. Por ahí han pasado años y todavía no hemos podido cruzarnos en persona y saludarnos. Y las voces son familiares y nos queremos y se ha generado un vínculo importante, pero no pudimos nunca abrazarlos, que es lo que pasó hoy con vos, que era un momento lindo que esperábamos, ¿no? Sí, conocerte y abrazarte. Así que también es esperado para nosotros el momento. Es un momento hermoso. Bueno, no le escape a la pregunta, Alika. ¿Quién soy? ¿Quién, si tenés que decirle a alguien quién es Alika Quinán? Ay, es difícil, porque me pasa en algunas oportunidades, dicen, bueno, pero vos qué hiciste por el feminismo. Ay. Y yo soy sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual. Soy una luchadora. Hoy por hoy intento darle una impronta y una fuerza al abolicionismo que estaba adormecido, ¿no? Tuvimos grandes pérdidas, tuvimos la pérdida de Diana Zacayán, de Loana Berkins, en ese orden. Algunas compañeras han atravesado enfermedades, están atravesando enfermedades y cuesta mucho poder afrontar, ¿no? Este papel que hoy nos toca a las que estamos y que procuramos mantenernos enteras. Uh-huh. Yo creo que el movimiento abolicionista viene con una fuerza increíble después del juicio. Ya previo al juicio se veía como diferentes organizaciones, diferentes colectivas de mujeres empezaban a tomar postura en cuanto a la problemática, ¿no?, de la mercantilización de los cuerpos. Porque nosotros a lo que apuntamos, obviamente, no es contra un sector precarizado absolutamente, que son las mujeres que están en situación de prostitución, sino contra este privilegio masculino, contra esta creencia machista de que los hombres pueden comprar absolutamente todo aquello que puedan pagar, ¿no? En este caso, el sexo de las mujeres. Entonces, donde apuntamos puntualmente es contra la mercantilización, contra la industria sexual. Por eso consideramos que las abolicionistas somos parte importante, ¿no?, del paro. ¿Cuántas mujeres han muerto, no solamente en situación de prostitución, sino estando en este sistema prostibulario? No solamente porque las haya asesinado algún prostituyente o incluso algún proxeneta para silenciarlas, sino todos estos daños que produce el sistema prostibulario en el cuerpo y en las mentes de las mujeres, ¿no? Yo creo que este es un daño colateral, que también son femicidios. Los suicidios que ocurren después de años y años de prostitución son femicidios. No son suicidios porque tuvieron un desamor o porque se pusieron viejas. No, no, son femicidios. Son femicidios que se van gestando durante mucho tiempo y que terminan ocurriendo de la peor manera posible, ¿no? Todas aquellas enfermedades como el HIV que se dan dentro del sistema prostibulario y el sistema prostituyente, las mujeres de las calles también forman parte de este sistema, que están absolutamente silenciadas o son mencionadas solamente por un sector, que es el sector que las quiere sindicalizar, que las cuenta como mujeres en la calle, como que ya están sindicalizadas y las cuenta para su lado. Pero realmente, ¿cuántas de las mujeres que están en la calle desean eso, no? Que no van a asambleas, que no van a encuentros de mujeres, que no van a desarrollo social, que no tienen ni siquiera acceso a la justicia ni a todas las problemáticas comunes que pueden llegar a tener las mujeres. Marchamos por todo eso. Marchamos contra este sistema de ajuste que viene dando este gobierno, que nos viene golpeando duro a las mujeres, ¿no? Hablamos de la feminización de la pobreza. Puntualmente, la política de ajustes nos golpea fuerte a las mujeres y lamentablemente una de las salidas que tienen las mujeres para poder zafar de la pobreza, para poder zafar de la violencia machista, es el sistema prostituyente. Entonces yo creo que es muy grave lo que nos está pasando como sociedad, es muy grave lo que nos está haciendo este gobierno a las mujeres con su política de recortes, con su política de ajuste, pero no es ni más ni menos, porque no se la voy a regalar al gobierno anterior, no se la voy a regalar bajo ningún punto, que lo que ya venían haciendo en el gobierno en los últimos 12 años, donde se sancionaron muchísimas leyes, donde el feminismo hablaba, ¿no?, de derechos humanos, donde ya empezábamos a resurgir como un movimiento poderoso y fuerte, ¿no? Porque yo creo que somos un movimiento poderoso. Yo creo que cualquier partido político hoy quisiera tener a todas las feministas aglutinadas y no o, solamente... O poner una fecha de salir todos a la calle y que salga... Claro, somos, ¿cómo va a pasar la semana? Somos el partido político de las feministas. No, yo creo que somos algo, un bien muy codiciado dentro de los partidos políticos. Pero ya se venía hablando de derechos humanos, ya veníamos luchando por derechos humanos. Y, francamente, mi visión, yo sé que hay mucha gente que no piensa lo mismo que yo, y soy muy respetuosa, de hecho se han sancionado muchas leyes que estuvieron muy bien, políticas de derechos humanos, pero cuando hablamos de derechos humanos para las mujeres, seguimos sin aborto. Seguimos sin aborto. La ley de trata, que si bien fue la ley que me rescató a mí, muchos tratan de adjudicarla a un sector político partidario y no es así. La ley de trata es un mérito, es un logro de la lucha en las calles de muchísimas mujeres. De muchísimas mujeres. La tenemos a Marta Fontenla, a Maggie Velotti, a la campaña abolicionista, Sonia Sánchez, Susana Trimarco, que fue la gran impulsora, ¿no?, a partir de la desaparición de Marita Verón, que se sentó, que le hicieron ese lugar para poderse sentar, y hoy por hoy tener la ley de trata que beneficia en cuanto a rescates, pero que empuja y expulsa a tantas otras mujeres, porque es una ley que nació y caminó sin piernas. Es una ley vacía. Cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué política pública hay en torno a la ley de trata? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que son rescatadas de los prostíbulos, que son rescatadas de las manos de los proxenetas? ¿Qué sucede? Yo esperé 4 años para un juicio y con unos ovarios muy grandes me enfrenté a proxenetas, me enfrenté a todo, pero cuando hablamos de políticas públicas no había nada para mí. Yo después de declarar, después del día 2 del allanamiento, salí de la Fiscalía Federal y no había nada, absolutamente nada. Y esto es un caldo de cultivo para el proxenetismo e incluso para la sindicalización de las mujeres que son víctimas de trata. ¿Y vos pudiste soportar eso porque tenías una red de vínculos que te contenía? ¿O la armaste ahí? La fuiste armando, digo, de alguna manera lo yo junté los pedacitos que quedaban. Claro. Junté los pedacitos que quedaban de mi red de vínculos. Uh-huh. Y que no es la posibilidad que tienen un montón de chicas que están muy lejos de su hogar, que están lejos de su todo. No, de hecho muchísimas mujeres tienen mucha vergüenza, tienen mucho miedo, no quieren que la familia se entere, deciden cambiarse de un lugar a otro. O por ahí tampoco pueden volver a la familia porque la familia resulta que también es parte de que la expulsó, que la expulsa de un sistema familiar o la expulsa o la entrega directamente a los proxenetas. La entregan directamente a los proxenetas. Entonces, ¿a dónde? Y este es uno de los grandes fallos que se comete después de los rescates, que creo que ya no lo están cometiendo más. Analizan, lo hemos hablado con Zaida Gatti en varias oportunidades, que esto realmente era terrible, cómo los gobiernos, ¿no? Los gobiernos provinciales, me refiero, sacaban pasajes. ¿Vos de dónde sos? De República Dominicana. ¿Vos? De Paraguay. ¿Vos? De Córdoba. ¿Vos? Y yo soy de Salta, de Jujuy. Y sacaban pasajes y las devolvían a sus senos, que habían, de dónde habían sido vendidas, donde habían sido explotadas, donde su familia tenía muchísimos requerimientos económicos y no había ningún tipo de solución, y creían que esa era la gran política pública. Y eso no es ninguna política pública. O sea, la estás empujando a la mujer directamente a no me gusta decirles a las compañeras, les voy a decir compañeras porque muchas de ellas son feministas, las compañeras de los sindicatos, del sindicato de Amar, de Fuerza, para ellas la mayor protección era sindicalizarlas, y las mujeres realmente se sentían protegidas, pero en función de nada, era engrosar un sindicato que realmente no te resuelve nada, sino que continúas en la misma situación de explotación sexual. Quizás hubo, perdón que te interrumpa, pero por ahí estaba pensando en otros momentos en los que nosotros, Euge, empezamos a tratar este tema a través de la radio y a escuchar testimonios, como el de Sonia Sánchez, por ejemplo, ¿no? Y cuando empezaba esa... Bueno, la primera vez que nosotros la escuchamos a Sonia, a nosotros nos resultó chocante que ella fuera tan dura con las chicas que estaban sindicalizadas en Amar. Y, por ejemplo, nosotros estábamos ahí con compañeros de Rosario que nos decían, hey, pero acá las chicas las matan, está bien sindicalizarse. Y lo que pienso ahora que la escucho a Sonia y no me resulta tan chocante es que, por un lado, obviamente, ella tenía razón, pero por otro lado también hubo un momento, el momento de los edictos policiales y... De los códigos contravencionales, que persiguen a las mujeres. En los que la sindicalización resultó siendo un paso adelante que después, visto a la distancia y a la larga y en la lucha final, quizás termina siendo un gran paso atrás, ¿no? Sí. O sea, hay como una dualidad en el camino, ¿no? Pero nada, venía recordando en el día de hoy, sabiendo que vos venías, esta cosa, para ser sinceros también y para decir que uno no siempre ha pensado de esta manera, y hemos recorrido incluso desde lo personal diferentes caminos que hoy, por suerte, vemos a lo lejos, y a veces resultaba chocante, y me imagino que a mucha gente le puede estar resultando chocante que vos digas ahora, por ejemplo, que la sindicalización es un paso atrás. ¿Se puede charlar esto con las chicas que están sindicalizadas o es imposible? Tenemos una charla pendiente. Hay una charla pendiente. Yo creo que somos todas feministas. Ellas tienen una visión, yo por supuesto junto a todo el movimiento abolicionista, porque me considero una de las referentes del movimiento abolicionista, tengo una visión completamente diferente, pero en una de las últimas asambleas donde ya veníamos encontrándonos, no podemos desvirtuar esos espacios, no podemos caminar hacia atrás en esos espacios, y tenemos que buscar los puntos en común. Y yo le dije claramente, tenemos que buscar el punto que nos une, porque si no realmente no vamos hacia ningún lado. Seguramente son pocos los puntos que unan a las abolicionistas y a las regulacionistas de la prostitución, ¿no? Pero yo estoy convencida de que, por ejemplo, los códigos contravencionales es un punto en común. Uh-huh. El tema de la salud de las mujeres también es un punto en común. Hace un tiempo, bueno, hace unas semanas atrás tuvimos una discusión fuerte por medio de las redes sociales porque se habían enviado unos camiones desde el Ministerio de Salud de Nación con la clara intencionalidad de hacer política con las mujeres que están en situación de prostitución, que están en las plazas, que están en las calles, en la ciudad, en la provincia de Entre Ríos, puntualmente en Paraná. Uh-huh. Y yo absolutamente me negué a eso. Yo me negué, hablé con muchísimas compañeras que también estábamos absolutamente en contra. ¿Pero por qué? Porque hay una clara intención de utilizar a las mujeres que están en situación de prostitución. Y porque no es correcto hacerles un exudado vaginal, un análisis de HIV y controlarles, hacerles un control bucodental para darles un carnet y decir que están aptas para ser consumidas, claro, por los prostituyentes. No es que yo no quiera que las mujeres tengan acceso a la salud. El acceso a la salud es un derecho humano y uh-huh. es extremadamente importante, sobre todo para este colectivo de mujeres que están en toda la Argentina, pero no con los fines que estaban apuntando. Sí, además, perdón, porque hay una intención. Parece más cuidar a los varones que por a las supuesto. Chicas. Por supuesto. Que los varones no se enfermen. De hecho, ¿y por qué los varones no tienen carnet, no? ¿Por qué no pasan casa por casa? La prostitución, ¿por qué los varones no tendrían carnet? Aparte, Euge, vos imaginate la violencia que puede llegar a tener. Uh-huh. Un camión sanitario parado en una plaza con una fila de prostitutas haciéndose análisis. Si eso no es discriminatorio, si eso no atenta contra los derechos humanos, ¿dónde estamos parados? ¿O cuál es la visión que tenemos sobre los derechos humanos? Alika, ¿por qué crees que si a nosotras nos parece tan, tan bárbaro, tan espantoso pensar en la reglamentación, hay tantas compañeras con buenas intenciones que se comen el discurso del reglamentarismo? Porque desconocen el tema en profundidad. Es muy fácil. Discursivamente, cuando las escuchás discursivamente, es un relato maravilloso. Te habla de una prostitución cuidada, incluso de una pornografía cuidada, de que se lucha contra la violencia. Entonces, si vos me decís que estás luchando contra la violencia, contra la desaparición de las compañeras, contra las enfermedades venéreas, entonces estás reconociendo que existe muchísima violencia por parte del prostituyente, uh-huh. del que consume cuerpos. Ahí estamos reconociendo. Entonces, ¿de qué vamos a cuidar? Yo se los dije una vez. Cuando se cierra la puerta de una habitación, no hay cuidado que valga. O sea, no sabemos si salimos vivas o salimos enfermas. No sabemos si se va a romper un forro. No sabemos nada. Hay una gran incertidumbre. Además, si reconocemos efectivamente que en este sistema patriarcal los varones tienen poder sobre las mujeres, cuando se cierra esa puerta, estás hablando de una persona que está en situación de desigualdad con respecto a otra. Absolutamente. Con lo que y estás garantizando un privilegio machista. Uh-huh. Y eso es a lo que nosotras apuntamos. No es que somos prohibicionistas, no es que somos la yuta, no es que no disfrutamos del sexo. No. Esto está muy lejos, está mucho más allá de que nos corran a nosotras con un discurso. Nosotras lo que apuntamos es contra el hombre que tiene poder sobre esa mujer o sobre el cuerpo de esa mujer por el cual ha pagado. Que por cuidar un cliente, entre comillas, le permitimos que haga lo que quiera. O es tapado incluso por una propia compañera en ese momento. No, pero es re buen cliente, ¿cómo lo vas a denunciar? No, las prostitutas no denuncian. Y es cierto. Esto, y no lo cuento desde un discurso, desde un libro, ni desde la academia. Yo lo he vivido. A mí me recagaron a trompadas, se agarraban la cabeza. Yo decía, yo lo voy a denunciar. ¿Cómo vas a ir a denunciar? Y en función de que yo voy a denunciar, sos la yuta. Uh-huh. Entonces, es muy complejo. Pero yo creo que son horas y horas de debate y no se pueden tomar decisiones a la ligera en cuanto a este tema, porque hay un trasfondo muy oscuro donde no somos ni vos ni yo que hoy estamos paradas en una asamblea o que estamos en una marcha o que estamos en una universidad. Acá claramente las que están sufriendo son las mujeres y las hijas y los hijos de estas mujeres que están en situación de prostitución. ¿Por qué? Me van a decir, ¿por qué los hijos? Porque la problemática de la trata, la problemática del sistema prostituyente y prostibulario es transgeneracional. Se tiende a repetir, y no es que me haga la psicóloga, se tiende a repetir madres e hijas, abuelas, madres, hijas, y esto es algo que trasciende generación tras generación. De hecho, mi hija, mi hija es una guerrera férrea y está llena de dolor, está llena de muchísimo dolor y tiene mucho conocimiento. Cuando ella habla, habla desde su lugar de sobreviviente también, de ser hija de, y tiene una autoridad, tanto para que la escuchen como para hablar. Entonces, bueno, marchemos juntas, todas, el 8 de marzo contra el sistema de la mercantilización de los cuerpos, ¿no? Si recién llegás a la radio, y jodete un poco, porque te perdiste la primera parte de esta charla que estamos teniendo con Alika Quinán, que está visitándonos aquí en el estudio de La Retaguardia, pero nos queda una parte importante de programa todavía, seguramente no la suficiente para todas las cosas que quisiéramos aprovechar para charlar, pero bueno, de todas maneras intentaremos aprovecharlo. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento travesti transexual, presidente y mera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, vamos a seguir charlando con Alika, que se queda aquí. Estamos pero, emocionados de tener a Alika en el estudio. Y con mucho calor, por cierto, además. Pero bueno, humano. Decíamos al principio que también queríamos hablar un poco de la situación de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, francamente es una situación que se repite año a año. Nosotros también solemos tratar estas cuestiones no solo cuando seguramente van a aparecer en los medios tradicionales, las tratamos, digo, durante todo el año, pero bueno, claramente este es el momento de hablar de la situación edilicia, de los espacios educativos en la ciudad, y es el momento de hablar de la falta de vacantes, ¿no? A propósito de la situación crítica que se está viviendo el edificio donde funciona el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, lo que vamos a hacer es charlar con Julián Goldman. Julián, bienvenido a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero aquí para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias primero por el llamado y darnos un espacio para poder contar un poco del problema que tenemos en el conservatorio. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? A ver, contanos. Nos imaginamos como te imaginas. En la escuela pública y muchos los reclamos, como siempre, para defenderla. En parte esto, de lo edilicio, que es lo que venían planteando ustedes, el problema nuestro es que el conservatorio va a cumplir 100 años ya, desde que se fundó, y nunca tuvo un edificio propio. Hace varios años estamos compartiendo edificio con el Conservatorio de la Ciudad de Lastor Piazzolla, uh-huh. En una situación en la que faltan aulas y no hay espacios, y el espacio que tenemos no es un conservatorio de música. El edificio fue un laboratorio en un momento, con lo cual para estudiar música necesitamos mínimo un aulas acustizadas, o vos te estás teniendo una clase y escuchas las trompetas al lado, el piano del otro lado, las cantantes de enfrente, y es muy difícil poder estudiar música, que es la idea, formar docente de música y músicos y músicas. Julián, además de estas cosas que contabas, que obviamente son absolutamente graves, ¿no? Me imagino que debe ser muy difícil poder estudiar en esas condiciones, pero vimos cosas que nos alarmaron todavía más que lo que estás contando, que es, por ejemplo, instrumentos musicales en medio de una pileta en el piso. Exactamente, sí. Hace la semana pasada, que hubo lluvias así muy fuertes, contamos con una sala de instrumentos en el conservatorio que se inundó, y la gran mayoría de los instrumentos terminaron todos mojados o bajo el agua, aparatos de música y cosas, que es de lo poco cosas con las que contamos. Encima padecen estas situaciones por el hecho de que el edificio está en un estado tremendo. Uh-huh. ¿Ustedes están? Sumado a que, por ejemplo, hace ya unos 4 años van a ser, se iniciaron unas obras en el tercer piso del edificio, que se suponía iban a durar unos meses. Todavía esa obra no solo que no se terminó, sino que ni se empezó, solamente tiraron abajo todo lo que había, y hasta el día de hoy está cerrado, lo cual, por un lado, significó que reconocieron que hacía falta hacer algo en el edificio, por eso se empezaron las obras, por eso se planteó hacer las obras, y que no las hayan hecho, no solo que significa que no se mejoró, sino que se empeoró porque se sacó de uso totalmente un piso entero, con lo cual la situación de problemas de cantidad de aulas aumentó. Uh-huh. O sea que ahora la clase, decías que escuchar la trompeta al lado, la vas a escuchar en la misma aula directamente. Claro, más o menos, en esa situación estamos. Claro, bueno, no, ha pasado muchas veces, perdón, que te encontrás con que vas a entrar a un aula y esa aula ya está ocupada por otra clase. O una particularidad de nuestra carrera, de nuestro estudio, es que se necesitan a veces aulas para poder estudiar el instrumento, porque el que estudia piano no siempre tiene un piano para poder tocar. Claro. Y es casi imposible poder acceder a un aula con piano, porque siempre está ocupado por las clases, digamos. Uh-huh. Che, ¿cuántos alumnos cursan ahí en el Manuel de Falla? Perdón, te escucho muy bajito. ¿Cuántos, te preguntaba, ahí te subimos el retorno para que nos puedas escuchar un poco mejor, te preguntaba cuántos alumnos cursan en el Manuel de Falla? Padrón, por ejemplo, el año pasado usamos para la selección del centro de estudiantes, eran aproximadamente 5.000 alumnos. De eso, los que cursamos realmente es menor, pero bueno. Igual es un montón. Sí, es enorme la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes que hay. Ahora, y no tienen edificio propio, comparte el edificio con otra escuela. Exactamente, que ambos conservatorios crece la matrícula año a año. Con lo cual cada vez se va empeorando la situación. se van buscando alternativas que son parches a una situación general global que es, si no hay interés por la educación pública y porque se mejore la situación como política de Estado, no se va a solucionar. Bueno, en realidad, ustedes son, digo, quienes estudian cosas artísticas en la Ciudad de Buenos Aires, son los kelper de la educación pública, digo, porque si al gobierno no le interesa la educación pública, le interesa mucho menos, me parece a mí, la educación pública con tendencia a lo artístico. Sí, claramente a este gobierno se le ha criticado mucho la parte artística en relación al arte y en relación a la educación, y nosotros nos encontramos en el medio de ambas. Sí. Con lo cual, pero tampoco es que estamos más perjudicados que otras cosas, sino que estamos, digamos, en la misma que la mayoría de la gran parte de la población, uh-huh, y en especial de los que luchamos por la educación pública. Es un poco falta que les digan vayan a laburar, ¿no?, en lugar de venir a estudiar acá. Sí, la verdad que es difícil. El año pasado vino poco tiempo después de que asumió el ministro de Cultura Mahler. Sí, Ángel Mahler. Sí, uh-huh. Ángel Mahler. Vino al conservatorio, lo cual ya estaba bueno, realmente la primera vez que venía un funcionario así tan de un cargo tan alto como para ver la situación y charló con nosotros, recorrió el edificio, estaba indignado de la situación y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de nada. Se han intentado algunos edificios y cosas, pero que nunca se soluciona nada. Ha habido conflictos, surge un nombre de algún lugar a donde nos podrían mudar y a los dos días va para atrás esa situación por distintos motivos que van surgiendo. La realidad es que siempre se viene pateando y, como te decía, vamos a cumplir 100 años y todavía nunca tuvimos un edificio propio. Uh-huh. Bueno, última pregunta. Además de haber sacado un comunicado como a partir del cual también nosotros nos enteramos de esta problemática, ¿piensan hacer alguna otra movida? Sí, obviamente, a lo largo del año, ahora como no están, todavía no empezamos las clases, el grueso de la discusión no se está dando, sino solo la parte más activa del centro de estudiantes, pero siempre durante el año se hacen distintas actividades. Ya está planeada, que quedó votada de asamblea el año pasado, un festival armado entre los docentes, los y las docentes y el alumnado en general, que la idea es ponerle pila a eso. Cuando sea y estemos más cerca, volveremos a avisar, así convocamos bien grande. Dale, y ahí estaremos para difundir. Te mandamos un abrazo, Julián. Muchas gracias por todo y un abrazo a usted también. Julián Goldman ha pasado por aquí, por la retaguardia, para contarnos la situación de el edificio del Conservatorio Manuel de Falla, el Conservatorio Superior de Música, que comparte el edificio de Gallo 238 con el Conservatorio Ciudad de Buenos Aires Astor Piazzolla. Que seguramente si viviera los mataría por hacer estudiar a los chicos, más allá que era medio facho Astor, pero en este caso seguramente querría que los chicos estudien en buenas condiciones para formarse como músicos, ¿no? Uh-huh. Seguramente. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Tierra del Fuego. Dale, ya estamos al aire, pero decinos de todos los lugares que están las chicas escuchando. Les comentaba de las compañeras feminazis que tenemos en todo el país, que están enloquecidas también. Y aparte todas te conocen, tanto a Fer como a vos, Euge, ¿no? Así que les comentaba quiénes eran las feminazis. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, o en realidad voy a tirar un tema sobre la mesa que en general hace que las feminazis se enfervoricen y arrojen piedras contra, contra los vidrios. Pero que a mí me parece que es fundamental. Ahora estamos con Gustavo Cordera, Fer, ¿eh? No, está bien. Esos casos son, me parece a mí, casos insalvables. Pero a mí siempre me importa como varón pensar junto a las mujeres feministas qué vamos a hacer con nosotros, porque siempre me da la impresión de que ustedes solas no lo van a poder arreglar. Digo, o nos van a tener que matar a todos o nos van a tener que ayudar a hacer de otra manera. Porque también, digo, no quiero ponernos en víctimas, claramente los varones somos victimarios en esta, en estos casos está más que claro. Y privilegiados. Han nacido, claro, con claramente el privilegio de ser hombre. Pero hay una estructura cultural que ahora comienza a modificarse un poco, digamos, y comienza a modificarse en algunos segmentos de la sociedad, digo, comienza a modificarse en la clase media, digamos, ¿no? No sé si los sectores populares están pasando por esta cosa cultural, educativa, de varones repensándose, no lo tengo tan claro. Por ahí es un buen tema para charlar. A mí me parece que hay cosas que pasan como en un microclima de gente militante, progresista, de clase media. Igual aún en ese ámbito todavía el cambio profundo no llegó. Hay un cambio cosmético y bastante por fuera. Cuando decimos que lavamos la ropa sucia, de verdad lavamos la ropa sucia de los varones, que todavía están en este tránsito de repensarse, y de los gobiernos. O sea, el feminismo recién está llegando a los gobiernos y falta todo el sustento, o sea, el relleno de todo esto, que son las políticas públicas que realmente incidan sobre las problemáticas de las mujeres. Eso es lo que queremos. Yo no quiero una feminista hoy como Fabiana Túñez en el Consejo Nacional de la Mujer o de las Mujeres. Yo quiero una política pública. Y no quiero un 144 que no funcione y que aliente a las mujeres a denunciar y después los tipos se encabronan hablando en criollo, van y las matan. Ah, sí, estuviste llamando al 144. Porque denunciaron. Claro. Y después las instituciones no sostienen a esas mujeres. Pero porque no tenemos políticas públicas. Y no es algo de esta gestión, es del anterior y del anterior. Y venimos arrastrando un tema que es muy complejo. Y una educación sexual y una ley de educación sexual integral que está divina y que está súper bien. Claro. Pero después una política que en realidad es un número absolutamente inflado de docentes capacitados. Que lo que significa es que no hay finalmente educación sexual integral en casi todas las escuelas del país. Son políticas cosméticas, como dijiste vos. Son políticas que son de parche, son políticas cosméticas, son políticas para lavarle la ropa sucia a los gobiernos, ¿me entendés? Y a mí no me interesa eso. Yo quiero aborto, yo quiero poder caminar tranquila en las calles sin que uno agarre y me insulte. Bueno, me insulte, yo me lo tomo como un insulto, como una agresión, ellos se lo toman como un piropo. Y es algo que puntualmente también alentó nuestro presidente. ¿Entendés? Claramente. Entonces, si no hay un cambio estructural, nosotros cuando decimos, cuando reclamamos por el paro, cuando empezamos a convocar al paro, que dijimos la tierra tiembla, del paro internacional de la mujer, que esto no es algo que lo inventó Argentina, son 43 países que ayer a la noche se había sumado, a las 4 de la mañana Polonia, si no me equivoco, no, Hungría, perdón, se suma al paro también, y yo creo que es un logro, claramente es un logro, pero estamos hablando de políticas públicas a nivel mundial. Rusia hizo un gran retroceso despenalizando la violencia de género. ¿Sabes lo que significa para nuestras compañeras, nuestras congéneres rusas que hayan despenalizado cuando son lugares que estratégicamente el macho es el macho violento? Yo me acuerdo una vez que antes estaba penalizado por ley y ahora lo despenalizaron a la violencia de género. O sea, vos imaginate, estamos teniendo un retroceso para que se volquen todas las mujeres del mundo. O sea, la foto de eso es brutal. Para que todas las mujeres del mundo se estén volcando a las calles el 8 de marzo, el mismo día, tiene evidentemente algo a nivel mundial está sucediendo. Tenemos políticas capitalistas, tenemos políticas neoliberales, díganle como quieran. pero evidentemente la mujer se está dando cuenta de algo y está reclamando y está exigiendo muchísimas, muchísimas cosas. No me contestaron. Perdón. No se me escapen. Ah, lo del hombre. A vos te también, Euge, te incluyo. A mí me tenés todos los días, preguntale a Lika. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué hacemos con ellos, Alika? Los vamos a educar. Yo respondería con educación sexual integral desde Jardín de Infantes. Me parece que es la única manera, porque es tan fuerte la cosa cultural que vos planteás. Hay que copiar el modelo finlandés. Uh-huh. ¿El modelo? El modelo finlandés. ¿Cómo es? A ver. Es la política pública que más éxito ha tenido en el mundo. Es educación sexual integral en los jardines de infantes. Uh-huh. Acá le tienen miedo a la educación sexual. Acá se creen que cuando hablas de educación sexual les vas a poner una película porno. Uh-huh. Tienen miedo de que sus hijos reciban educación sexual. Y la educación sexual no es solamente enseñarles cómo está compuesto el cuerpo humano de las nenas y el cuerpo humano de los varones y cómo pueden... No, es mucho más profundo que eso. Es el respeto hacia la mujer, es una educación en cuanto a la violencia de género, es repensarse desde muy chiquitos acerca de los privilegios masculinos. Uh-huh. Es justamente poner en cuestión los mandatos de género que son los que nos traen hasta acá, ¿no? Si vos lo haces con un tipo de 40 años, evidentemente va a haber una resistencia. Uh-huh. Claro. Porque es como depilarlo, ¿me entendés? Pero... No, claro, claro. Sí. Sí. Claramente los chicos que vienen la tienen un poco más sencilla que los que estamos intentando desandar el camino y nosotros la tenemos más sencilla que aquellos que tienen más de 60, ¿no? Es claramente. Como depilarlos. Sí, claro. No te voy a sacar los pelos a vos, pero el bigote, me dice que... Me imaginé pasándole cera en el bigote. Ay, no. ¿Qué decís? Eso sería tortura, por eso pregunté qué iban a hacer con nosotros. Pero no es violencia de género, es tortura. Claro, totalmente. Bueno, igual está tipificado. No, pero está bueno, me parece. Vos respondiste rápidamente, los vamos a educar. Y me parece que no siempre es la respuesta que... ¿Qué respuesta esperaba, Fer? No, digo, no siempre es la respuesta que se escucha de parte de algunos sectores del feminismo que... A ver, a mí me han respondido cuando yo hago esta pregunta, y eso, arréglense ustedes. O sea, ustedes son victimarios, ustedes son prostituyentes, arréglense ustedes. Tenemos un separador en el que Sonia te dice eso. En el que Sonia me responde eso. Pero hay que colaborar. Claro, yo lo que digo es... Yo no me voy a ir no me voy a instalar en la casa de todos los machos a educarlos, uh-huh. a tocarles la puerta. Vengo a darle educación a su marido. No, vale. O sea, esa no es la... No. Pero la evidentemente la tienen que poner ustedes, eso pero tiene está claro, que haber, pero tiene está que claro. haber algo de puesta. Y que algunas cosas van a ser a la fuerza, también está claro, ¿no? Y algunos van a morir violentos y algunos van a morir machistas, como en este caso Cordera. Uh-huh. Él se va a morir pensando que la mujer necesita una violación o que le gustan las violaciones o lo utiliza como un método aleccionador. Pero no es el caso de todos. Uh-huh. Cuando Euge habla de las infancias, de cómo educar sexualmente a las infancias, yo creo que esto es clave. En los ámbitos familiares, en los ámbitos escolares. O sea, la educación sexual en la infancia no es solamente en el colegio, sino nosotras como sociedad. Las madres, los padres, todos. Cómo educamos a nuestros hijos para que sea una sociedad mucho mejor. En uh-huh. todas las... Cuando hablamos de, por ejemplo, puntualmente, de la mercantilización de los cuerpos. ¿Por qué existe la mercantilización de los cuerpos? ¿Por qué existe el mercado negro, que es la trata? Uh-huh. ¿Y por qué existen mujeres que se autodenominan trabajadoras sexuales? Porque claramente hay una demanda. Uh-huh. Porque si no fuera negocio, ¿Quién se va a prostituir o quién va a permitir? No, nadie. Nadie, porque no es algo grato. Uh-huh. No es algo grato. Esto nos lo tenemos que sacar. La mujer lo utiliza, o las que se autodenominan trabajadoras sexuales, lo utilizan como un método de supervivencia, porque claramente están cubriendo una demanda que es una demanda capitalista y extremadamente machista. Y es uno de los privilegios que los abuelos, los padres... han instalado por medio de la educación y por la falta de educación sexual en la infancia en los hombres. Si no hubiese hombres que consumieran prostitución, o si fuera algo que estuviera realmente como algo ponzoñoso en nuestra sociedad, esto no existiría. O sea, yo no estaría discutiendo con las mujeres que quieren sindicalizar a otras mujeres que están en situación de prostitución o que quieren regular. No tendríamos esa discusión. Estaríamos luchando por, yo qué sé, por otra política pública, o no tendríamos esa discusión, claramente no. Estaríamos unidas bajo una misma bandera, que es la del feminismo. Alika, claramente decías hace un rato vos, y lo sabemos y lo tenemos todos los días presente, sos una referente del movimiento abolicionista en nuestro país, ¿no? Sí. Por lo menos en los últimos tiempos, claramente sos la que ha llevado como un montón de banderas adelante y que muchas escuchamos y seguimos y necesitamos que vayas adelante a decir cosas y demás. Pero sin embargo, vimos como ese otro sector del reglamentarismo y de un montón de compañeras que luchan para reglamentar el trabajo sexual, te ha acompañado en el juicio. Digo, un montón de compañeras que decían, bueno, pero en esta hay que bancarla. Sí, ¿no? Sí. Como que después te discutieron un montón, pero por ahí un montón de gente que estaba muy preocupada por qué pasaba con tu juicio. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, ese acompañamiento, ese de ¿cómo hecho, fue eso? Perdón, son esas cosas raras que hacemos las feministas, ¿viste? De hecho, nosotros pusimos el ejemplo de que en la transmisión de la que estábamos hablando con Alfred antes de la... del programa el día de la sentencia de tu juicio, se sumaron un montón de radios, pero una de las radios que se sumó, compañeros nuestros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, fueron las chicas de Zumba la Turba, que es una radio que labura ahí con Amar en Córdoba, mano a mano, codo a codo, y que sin embargo, digamos, no dudaron en prenderse, sabiendo cuál es nuestra posición, sabiendo las cosas que habías dicho vos en la previa del juicio. Sí. Se generó esto que dice. Es que hay algo que es clave. Y esto me parece que dentro del sector del feminismo muchas veces cuesta entenderlo. Algunas compañeras que quieren regular la prostitución como trabajo dicen. La prostitución no es trata. Y tienen razón. La prostitución claramente no es trata. Por supuesto que no es trata. La prostitución alberga la trata. Es el gran, podríamos decirle, grano, quiste, que hay dentro de la prostitución. Y es lo que mueve, básicamente, toda la industria sexual, que es la trata. Igual vos decías, la prostitución alberga la trata, pero la pregunta que yo me hago siempre es, ¿en qué lugar ponemos la línea divisoria entre la prostitución y la trata? Porque es, digo, que es un riesgo. Me parece que las chicas que están en situación de prostitución están siempre entrando y saliendo de situaciones de trata. Es que es un riesgo. Tenemos la explotación sexual, que es la hermana hija, es una cosa rara que está dentro de todo el sistema prostibulario, del sistema prostituyente, que acompaña a la trata. O sea, la trata tenemos con dos fines, el laboral y el sexual. El sexual incluye la explotación sexual. Uh-huh. Y dentro de la prostitución tenemos esos dos cánceres, ¿me entendés? Que es la explotación sexual, que es muy fácil que se dé, incluso la podemos ver en una totalidad, porque si no, depende de dónde lo analicemos. Si nosotros analizamos, esto ya es muy técnico, ¿no? Pero si nosotros analizamos la prostitución como un mal donde el hombre explota a la mujer para obtener placer, entonces en su totalidad la prostitución es explotación sexual. ¿Me entendés? ¿Existe la prostitución autónoma para vos? Para un segundo, porque este es el momento en el que la gente que nos está escuchando a través de AM690 se quiere matar. Es que no aguanto, la tengo acá, ¿entendés que no aguanto? La gente que nos escucha a través de AM690 se quiere matar porque, bueno, allí sigue otro programa y, bueno, y les mandamos un abrazo y gracias por escucharnos. Si no estás arriba del auto viajando, exacto, agarrá la compu y pasate a www.laretaguardia.com.ar y nos seguís. Nos despedimos de ellos y nosotros nos quedamos 10 minutos más. Sí, sí, me parece, charlando. Claro. Bueno, ahora sí. ¿Existe la prostitución autónoma, Alika? Oh, qué pregunta. Qué pregunta. Mira, no te voy a decir ni sí ni no. Te voy a contestar de otra forma. yo creo que hay discusiones que se deben de seguir dando dentro del feminismo. Y una es esta. Yo creo que una de las grandes cuestiones es si realmente existe la prostitución autónoma y a qué le llamamos autónoma. Y si nosotros reguláramos la prostitución autónoma como trabajo, nosotros no podemos decir, vos cuando te das de alta como autónomo, por ejemplo, en AFIP, vos no decís, te estás dando de alta como trabajador, podés estar en relación de dependencia o ser autónomo, ¿me entendés? Y si vos decís, en relación de dependencia, porque ya regulaste la prostitución como trabajo, entonces estás dándole el ok o bajándole la bandera a la trata, a la explotación sexual mínimo, mínimo. Claro. Mínimo. O sea, no es que vos vas a poder discernir entre una y otra. Entonces, es peligroso decir prostitución autónoma, soy puta autónoma. No sos autónoma. No sos autónoma. Sí, hay chicas que pueden, digamos, conseguir, pero conseguir guita, digamos, de la prostitución y no darle nada a nadie de eso. ¿Es posible eso? ¿Conocés casos? Digo, no. Qué pregunta. Y ya el cana que pasa a cobrarte, ya está, ya es no que, sos autónoma, claro, del todo. El cana, no, pero a eso me refiero. El cielo que te cuida. Si existe la posibilidad de que nadie te venga a apretar para sacarte plata en esa situación. No existe. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que te chupa la guita. Incluso el que te está alquilando el departamento, suponiendo que vos estés sola en un departamento, porque más de tres ya hay riesgo de explotación sexual, como lo marca la ley. Ya cuando alquilás un departamento, estando sola y diciendo, mirá, voy a estar con cinco tipos todos los días, ya ahí te dicen, ¿vas a utilizar esto como un departamento privado? Sí. No te cobran lo mismo, claro, el alquiler. Ya ahí. Sí. Están lucrando con vos. Y cuando hablamos de lucrar, ya dejaste de ser autónoma y ya perdiste todo el tipo de autonomía. Y el Estado, lamentablemente, no va a poner, en vez de poner refugios, no pone refugios para víctimas de trata, menos que menos, va a poner casas para que sean casas de tolerancia para las mujeres. Y aparte, lo que no podemos tolerar, más allá de que exista, ponele que yo te digo, sí, existen las mujeres que ejercen el trabajo sexual de manera autónoma. Ponele que yo te diga que sí. Vamos a tolerar, pongamos en cuestión a los tipos. Vamos a tolerar un privilegio machista de que el tipo venga, nos ponga la guita para que nos haga lo que ellos quieren y para que compren el cuerpo de una mujer. Esto es una práctica machista y esto está fuera del feminismo. Podemos ser todos los feministas en cuanto a conceptos, desde la teoría, que bancamos el, entre comillas siempre, el trabajo sexual, pero ¿hasta qué punto? Cuando la sexualidad nos lleva a disociarnos y ataca directamente la subjetividad de la mujer. Porque hay un hombre que incide directamente, que penetra nuestro cuerpo y penetra no solamente el cuerpo, nuestra alma. Y esto genera daños que son absolutamente devastadores para el cuerpo y para las cabezas de las mujeres. O sea, no es una práctica feminista. No es una práctica feminista, es un privilegio machista. Y esto es lo que tenemos que tener claro desde el feminismo cuando hablamos o cuando nos quieren instalar el tema del trabajo sexual. Claramente no estamos hablando de la prostitución. No vamos a perseguir a las mujeres que están en situación de prostitución. No las vamos a perseguir. Sí vamos a perseguir a los tipos que hacen uso y abuso de los cuerpos de las mujeres mediante el pago por hacer uso de estos cuerpos. A ellos tenemos que apuntar. Dejemos de tener en foco los sindicatos, cómo operan, si el trabajo es autónomo o no es autónomo, todo lo que quieran. Realmente, ¿qué es lo que estamos bancando desde el feminismo cuando hablamos de trabajo sexual? Estamos bancando una práctica y un privilegio que es netamente machista, que es el de cuidarle los penes a los hombres. Yo no le cuido los penes ni a mi marido ni a mis hijos. Yo no, es más, Alfredo, que está acá al lado mío, yo le digo, fíjate qué está haciendo porque yo no se lo voy a tocar. Entonces, si no le cuido al pene ni a mis hijos, esto para darle un toquecito de, para que no sea tan serio, porque si no nos apasionamos, pero si yo no le cuido los penes a mis hijos, ¿cómo voy a andar cuidándole los penes? Esto de la concha es sagrada, más vale que la concha no es sagrada, pero los penes tampoco, compañera. Claro. Los penes tampoco, vamos a generar toda una industria, lo vamos a avalar, le vamos a poner, ¿qué? Para que ellos vayan, cojan y encima no carguen con ningún tipo de culpa, ni con... No es una práctica feminista. Tengo dos preguntas más. Una, me imagino que a mí me resulta complicado hacértela, así que me imagino que debe ser difícil de responder, y está la confianza dada como ¿sí? para que no... para que vayas hasta donde quieras, ¿no? Obviamente. ¿Cuándo fue? ¿El allanamiento fue? Octubre del 2012. Octubre del 2012. El 9 de octubre del 2012. Uno te ve ahora segura, arrolladora, contagiás entusiasmo para, digo, me parece que le pasa a un montón de pibas que te deben escuchar, me pasa a mí, digamos, contagiás el entusiasmo, das esperanza de que se puede... Se puede ganar la batalla, aunque sea complicada. Cuando ves, cuando pensás en aquella Alica de antes del allanamiento, ¿cómo la pensás? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sentís? Ay, es tremendo. Costó tanto llegar, Fer, costó tanto... no estoy absolutamente empoderada. Sigo en un tránsito, yo estoy en tránsito, permanentemente en tránsito, voy de un tránsito a otro, es como que voy por diferentes vías y salgo de una autopista para meterme en otra. Yo creo que el proceso de empoderación o de empoderamiento lleva su tiempo. Yo soy muy joven, una joven mujer empoderada o una mujer empoderada, bueno, joven no, porque ya tengo mis 40, pero... cuesta mucho sacar fuerzas cuando estás sola, cuesta mucho sacar fuerzas cuando enfrentás diferentes movimientos, ¿no? Y no están las compañeras apoyándote, porque ya no es tan importante, ¿no? No es tan importante. Por suerte sigo teniendo mis compañeras, pero por ejemplo el reconocimiento que yo hice sobre mí misma y lo que pensaba yo de la iglesia durante estos últimos 4 años, forma parte de mi empoderamiento. ¿Me entendés? Y es conocer, es estudiar, es leer, es escuchar a compañeras, es compartir. Miro hacia atrás y digo, qué equivocada que estaba, y ahí me corre la culpa machista, ¿no? La culpa patriarcal. Claro. Porque digo, qué equivocada, no, el mundo me hizo pelota, no es que yo estaba equivocada. Pero claramente estaba equivocada en cómo veía el mundo, en lo que pensaba de la iglesia, en lo que pensaba de los hombres, en cómo me repensaba yo como mujer, en mi manera de subsistir. Y miro y es como, incluso el Facebook, viste que por ahí te tira, hace 4 años o hace 8 años hiciste esto, y yo digo, ay no, por favor, esa publicación ya la borro. Y es duro, es doloroso, son dolores que van a quedar para siempre, son secuelas que van a quedar para siempre. Es bueno recordarlas, para saber de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Por eso lo mejor es esa fuerza que vos decís, ¿cómo hacés si no descansaste después del juicio? Armaste esto, armaste el otro, desarmaste también esto. Y bueno, son cosas que las hago acompañada de mi familia, acompañada de mi compañero que es incondicional, que me encantaría poderlo llevar a todos lados. Lo que pasa es que es hombre, así que hay lugares donde no puede ir. Pero bueno, ahí refunfuña Alfredo. El miércoles, por ejemplo, ¿el miércoles podemos ir nosotros o por supuesto que nos juntamos acá con Alfred? Y... Me van a matar mis compañeras feminazis. Yo creo que, retomando el tema del 8 de marzo, muchas compañeras dijeron... El paro es de mujeres. Sí, por supuesto que el paro es de mujeres. Pero yo, como feminista, como abolicionista, quiero llevar a los hombres por un montón de situaciones y de circunstancias, porque ellos también forman parte del cambio. Si nosotros vamos a mover la tierra, si la tierra va a temblar el 8 de marzo, los hombres deben de estar acompañándonos, no cargando un cartel para que le tomen la foto a los medios y después resulta que el tipo es un violenta. Deben estar acompañándonos porque realmente sienten el cambio adentro de ellos. Y esto, cambio, cuando me refiero a cambio, no tiene nada que ver con Macri. Mal que hablábamos al principio, no. Pero claramente tienen que sentir el cambio, tienen que sentir que algo dentro de ellos está cambiando. Y son nuestros compañeros. Si bien vamos a parar y hay que garantizar las medidas de paro para que todas las mujeres podamos parar, los hombres tienen que encargarse de los chicos, los hombres tienen que llevarlos al cole, los hombres tienen que cumplir las funciones de las mujeres, tienen que garantizar un paro, incluso desde los propios sindicatos que son ocupados por hombres y hay minorías de mujeres, tienen que garantizar que las compañeras puedan parar. Sí. Pero aquellos hombres que pueden acompañar, porque no tienen que garantizarle el paro, deben de acompañar porque mientras más seamos en las calles, más va a temblar. Y esto es una realidad. Tienen que estar los hombres en las calles con nosotras. Bueno, Alika... Te quedaste medio flasheado, no, te asusté, me parece. No, para nada. Me quedo pensando en que me encantaría seguir charlando, seguramente Auge también. A mí me hubiera gustado charlar con Alfred también. A mí también. Creo que... Está silencioso acompañando. Pero Alfredo, supongo también... Es un gran compañero. Sí, se nota. Bueno... Termina con eso si querés. No, es un gran compañero. Bueno, porque me no va a faltar oportunidad, digo, vamos, me parece. I will be back. También como con la misma referencia de Cambiemos, le podemos tirar una referencia partidaria, lo vamos a estoy volver. Tirando, soy macrista y les estoy tirando. Bueno, gracias, en serio, por. No, gracias a ustedes por haber estado acá. Y bueno, sobre todo, estuvieron desde el minuto cero ustedes. Yo creo que la pasión que le pusieron desde la primera entrevista, que no me lo olvido, que me acuerdo que estaba escondida en la cocina, que no me escuche nadie, y yo hablaba con Euge, hablaba con vos, y fue tan tan movilizante. Entonces van a estar siempre adentro mío, son de estos lindos recuerdos que uno conserva y ahora son parte de mi realidad, ¿no? de mi hoy. Pero es tanto el agradecimiento, estuvieron desde el juicio, estuvieron desde el minuto cero, después del allanamiento cuando me querían desalojar. Fue todo tan, tan emocionante, tan intenso, que yo creo que un hoy fue como para cerrar, para ponerle el moño y decir gracias. Gracias a La Retaguardia, gracias a Euge, gracias a Fer, gracias a Alfredo también que estuvo siempre y es el mejor compañero del mundo. Y bueno, a todas mis compañeras, a las rojas. Marchemos con las rojas el 8 de marzo. Ahí les tiré otro chivo. Después también muchas compañeras del Partido Obrero, de la campaña abolicionista, muchas otras que no son de partidos políticos. Tengo una asesora, que no puedo decir el nombre, que es una funcionaria, que está muy pendiente de mí, que seguramente me está escuchando para que no vaya a decir nada que no corresponda. Que también le mando un beso muy fuerte, un abrazo muy grande, y a todas mis compañeras, que las quiero mucho. ¿No lo puedes nombrar? ¿Una funcionaria que hace algo no, bien? No, ni loca. No lo podemos nombrar. Bueno, no. Listo, gente, nos despedimos. A mi abogada, Fer, a mi abogada, Marcela. A ella sí la voy a nombrar. A Marcela del Ministerio Público de la... ¿Vos crees que nombre una funcionaria? Yo te la nombro a Marcela Rodríguez. A Marcelo Colombo. Que le pusieron tanta garra. Que le pusieron tanta garra. No cualquiera hace lo que hicieron ellos. Entonces, hay cosas bien hechas. hay cosas que están bien hechas. No les tiremos tantas piedras, ¿no? Uh-huh. Las feminazis, de vez en cuando bajamos la bandera y damos las gracias también. Uh-huh. Damos las gracias porque es un trabajo bien hecho, porque se puede hacer de cualquier manera y lo hacen bien. Y bueno, es tanta gente la que está hoy articulando y aprendiendo, que esto es muy importante, uh-huh. que aprendan, que se empapen, que tengan esta perspectiva de género, por más jueces y por más juezas con perspectiva de género. Porque también tenemos que continuar con muchos juicios contra la trata de personas, contra el abuso sexual eclesiástico, que no se la van a llevar de arriba, que vamos a por ellos, porque queremos una división del Estado y de la Iglesia. Son muchas cosas. Tenemos otro programa. Mirá el reloj. Mirá el reloj. 20 minutos. Creo que la única manera de callar a Lika hoy es dejarle el final del programa. Cerrá vos. No, dale. Despedinos. No, pero no seas patriarcal. Que cierre Euge. No, gracias, Lika. Gracias enormes. Y gracias, Alfredo, por acompañar y por estar acá. Cerramos, nos vamos.